Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, somos una mesa muy grande acá. Te saludo yo, pero todos, por supuesto, van a estar siendo partícipes de esta charla que vamos a tener, que nosotros es un programa que lo denominamos como que es una charla de café. Perfecto, me parece genial. Bueno, Pilar, bueno, contanos un poco este tremendo título que tiene tu libro, que tengo entendido, porque te he escuchado en algunas notas que ya te han hecho, te ha costado algunos años terminar. Bueno, la investigación fueron 10, uh-huh. Desde que parto preocupándome del tema y la verdad que partió en el mundo de lo laboral, cuando me empiezan a decir en las empresas que estaban despidiendo gente por no tener habilidades emocionales y por no tener empatía, por no tener, qué sé yo, capacidad de formar equipo, tolerancia a la frustración, paciencia, etcétera. Y eso después se junta con mi trabajo con grupos de millennials, donde empiezo a darme cuenta del profundo desconocimiento que tenían de sí mismos y de las cosas buenas o malas que podían llegar a tener para un posible puesto de trabajo. Y ahí arranca esta investigación, que en el fondo es una charla de, perdón, de autoeducación emocional, de desenmascararnos y tratar de sacarnos capas que nos tienen absolutamente anestesiados emocionalmente, que probablemente mucha de tu audiencia, si yo le pregunto, no sé, hace cuánto que no se mea de la risa, o hace cuánto que no llora hasta que quedó cansado de llorar, probablemente mucha gente te va a decir que ni se acuerda. Entonces creo que es una hermosa conferencia, tiene cualquier cantidad de contenido, es muy divertida, pero debe ser una de las conferencias que yo he dado de los 10 estudios que he hecho en América Latina, incluyendo el último, el libro último de La Libertad de Ser Quien Soy, que más tareas o más cosas deja para pensar en casa, digamos, tanto para familias con hijos como para sin hijos. Pilar, vos recién decías, bueno, le preguntabas al aire, ¿no?, a nuestro público, cuánto hace que alguien no se mea de la risa o no llora, y es un poco eso de reprimir las emociones, a eso haces referencia, ¿no?, a como que uno cree que llorar está mal, y te he escuchado en varias ocasiones decir esto, ¿no?, tratar de reprimir las lágrimas y no dejarlas salir como si fuese un síntoma de debilidad, cuando en realidad que florezcan las emociones es todo lo contrario, ¿no?, tener la valentía de que salgan a la luz y demostrarlas. Mira, yo llevo 20 años estudiando la patología social del llanto, y debe ser algo de lo que a mí en mi historia profesional, en mis 30 años de trabajo, debe ser una de las cosas que más me impacta, que es la prohibición absoluta de llorar, el que cuando uno va a tener ganas de llorar empieza a toser para pedir disculpas, como para que la lágrima baje, El sentirse estúpido llorando, el que te digan que no sirve de nada, el que para qué estás llorando, el que el otro no se merece tus lágrimas, el que si tú lloras, el que se fue o el que se murió no descansa, no asciende, y 25.000 cosas porque nos sentimos incompetentes frente al otro del llanto, cuando acompañar a alguien que llora es tan simple como quedarse en silencio, no se necesita nada más. Exactamente. Pilar, volviendo al libro, vos hacés referencia a las mal llamadas habilidades blandas, y bueno, te metés de lleno con lo que tiene que ver con la educación, digamos que hay como toda una carrera y una cantidad de años en los que la educación uno cree que tiene que ver con lo cognitivo, tiene que ver, digamos, con lo gramatical y con el conocimiento en sí, ¿no? Y me parece que vos lo que querés ampliar el espectro tiene que ver con esto de, bueno, también cómo hacemos para educar a nuestros hijos o desde la escuela, pero también desde el hogar. Es que todo parte en la casa, y no es necesario que yo tenga hijos, porque cuando uno ve el libro y ve el Educar para Sentir, pareciera ser que estoy hablando de educar a hijos, a otros. Y la verdad es que no, tiene que ver con educarme yo, con... Uh-huh. Con tener la posibilidad de hacer y decir lo que siento, de poder, si tengo hijos, educar en base a emociones también, donde en las escuelas también se incluye el tema de las emociones dentro de los contenidos. No puede ser que hoy día en las universidades la gente salga especializada de la especialización, con diplomados, con máster, con doctorados, y no seamos capaces de hablar en un grupo mirándonos a los ojos, digamos. O sea, cada vez hay más especializaciones que mi padre, mi abuelo jamás pensaron en tener, y sin embargo estamos más analfabetos que nunca. Entonces, lo que importa hoy y lo que diferencia a dos médicos que estudiaron la misma técnica de laparoscopía, en la misma universidad, con la misma calificación, tuvieron sentados los dos en sillas paralelas, ¿por qué uno está lleno de pacientes y el otro no? Porque el que está lleno de pacientes se para a saludar a los pacientes, no tiene el celular prendido, le contesta todas las preguntas que el paciente tiene, no le hace sentir que es el paciente 15 del día, seguramente le va a pasar su celular para que en caso de cualquier emergencia lo llame para que no esté asustado, y se va a despedir en la puerta, parado, y dándole un abrazo, digamos. Y eso es emoción, eso es habilidades emocionales, y eso nos enseñó el escuela de medicina. Empatizar con el otro, algo así, ¿no? Eso es una de las cosas. Algo así. La empatía o el ponerse en el lugar del otro es una de las características que las habilidades emocionales tienen que desarrollar. Yo, de hecho, le cambio el nombre a las habilidades blandas y le pongo competencias personales o emocionales, justamente porque me parece que hablar de habilidades blandas las ubica en un tono secundario a las técnicas, y hoy día resulta que son las que hacen que la gente se mantenga en los trabajos. Pilar, ¿qué tal? Mi nombre es Gerardo. Hola, Gerardo. ¿Qué tal? Te quería consultar, no sé exactamente si lo tratás vos en el tema, pero de todos modos me interesa tu opinión. La sociedad hoy en día, sobre todo la occidental, entiendo, tiene una cantidad de estímulos impresionantes y no da espacio al aburrimiento, y el aburrimiento incluso es denostado como algo negativo. Sin embargo, al menos creo yo que el aburrimiento es el espacio en donde surge la imaginación. Si hay tanto estímulo, no hay espacio para dejar a la mente liberarse e imaginar cosas. ¿Eso en el estudio, en la educación, también se ve esto de no tener que aburrir a los chicos? No, ni aburrirnos nosotros tampoco. Se nos olvidó, como tú bien dices, que el aburrimiento es la madre de la creatividad, como digo yo en el estudio. Y no solamente tiene que ver con el aburrimiento, tiene que ver con el ocio. Hoy día cada vez es más impactante la gente que se deprime los domingos porque no tiene nada que hacer. O sea, porque hay una cultura muy judeocristiana que tiene que ver con el ensalce del sufrimiento, donde las cosas que no cuestan no valen, donde es a Dios rogando con el mazo dando, donde si no te esfuerzas no tiene valor lo que estás haciendo. Entonces, si estás tirado en tu cama mirando tele o mirando el techo, eres un ocioso y un vago, y el vago tiene que levantarse a hacer cosas, digamos. Entonces, la culpa que le da a mucha gente de estar tirada en su cama un día domingo, y en vez de estar ordenando un placar o estar, qué sé yo, cocinando cosas para la semana o diseñando otras, es tremendo. Y eso también anestesia las emociones, porque porque para poder sentir yo tengo que estar en silencio, para poder sentir yo tengo que abrir el alma, y la única forma de abrir el alma es tocando la puerta, y la puerta es el silencio. Si no hay silencio en mi casa, donde yo escucho a la gente que vive ahí y no las voces de afuera, que es lo que hoy día estamos haciendo, no tengo posibilidad de conexión conmigo, no me puedo conectar con lo que siento. Nosotros anestesiamos las emociones, yo lo digo largamente en la charla, pero con cuatro cosas que tienen que ver con copiar el modelo americano, que es un pueblo anestesiado emocionalmente en forma brutal, que es la tecnología, los fármacos y el trabajo. Y con esas cuatro formas, algunas usarán las cuatro, otras una, estamos cubriendo todo lo que sentimos y estamos planos, porque además parece ser que ser adulto o adulta implica estar muerto en vida, implica no sentir demasiado. Los altos y bajos se les permiten como a los niños. La adultez pasa por una cosa que es pareja, que es bien parecido a estar muerto, digamos. Norberto, otro de los que está en la mesa, te saluda. Hola. Y en realidad se me viene ahora la imagen, tras lo que vos estás contando, de lo que nos pasa a veces los fines de semana, pero fundamentalmente con lo que veo con los más chicos, y que cada día se traduce también en aquellos que ya son adolescentes, en los que ya pasaron la adolescencia. Me refiero a estar todo el día con el celular, ¿no? Sí. Desde muy chiquitos, sí. Dependientes todo el día del celular. Es como que es lo único que hay, lo único que existe, y el mundo pasa por otro lado. No sé cómo lo ves vos. Sí, pero yo no creo que sea exclusivo de los niños, yo creo que los adultos estamos igual. Sí. Yo creo que lo que el otro día yo hacía en un taller, hacer un ejercicio de contar la cantidad de minutos en las que uno, tú dejas el celular en una mesa, te vas a hacer cualquier cosa, ¿cuánto te demoras en volver a mirar el celular de nuevo? No pasa ni siquiera el minuto muchas veces en que uno vuelve y vuelve y vuelve, y uno tiene la sensación de que lo dejó, pero uno va, fue, volvió y lo volvió a mirar. O sea, la sensación en el mundo adulto, de hecho los chicos tienen la sensación de que nosotros tampoco conversamos con ellos porque estamos en Netflix, sí, o en una película o en un partido, o sea, las pantallas nos dominaron a todos, digamos, y creo que esa es una de las fuertes anestesias emocionales que hoy día tenemos y que nos impiden conversar, el recuperar la conversación, el recuperar las preguntas, tanto internas como externas, es algo que hoy día está casi en calidad de urgente, digamos, en términos para recuperar la salud mental. Estamos hablando con Pilar Sordo, quien va a visitar la ciudad de Tandil el próximo 17 de junio, presentando su último libro, Educar para Sentir, Sentir para Vivir. Y bueno, no puedo dejar de preguntarte, bueno, tenés un largo recorrido, ¿no? Y he visto, debo confesar que soy una seguidora de tus charlas a través de YouTube y de los videos. Y por lo general hablas mucho, ¿no?, de lo que tiene que ver con cómo educar o cómo poner límites. Bueno, hay muchos videos hablando sobre cómo ejercer la maternidad, y sos madre, claramente, y en esto aún mea culpa, a mí me parece que es algo extremadamente complejo, y muchas veces digo, bueno, ¿cómo reacciono frente a ciertas actitudes de los chicos que creo hoy vienen con un chip distinto a lo que éramos nosotros cuando éramos niños? ¿Te ha costado la maternidad o no? O es como yo te escucho, por ejemplo, ¿no?, que me encanta porque, digamos, has logrado relajar ciertos temas que antes parecían como súper estructurados y difíciles de charlar y de poner sobre la mesa, y uno lo puede hoy contar y te puede escuchar a vos hablar desde una manera más risueña, si se quiere. A ver, yo creo que me ha costado la maternidad con cualquier mujer. Además, yo me separé del papá de los niños cuando ellos eran chicos, tenían entre 6 y 4 años. Y de ahí en adelante continué más bien sola, digamos. Si bien el papá estuvo presente, la que tenía que asumir las consecuencias de todo era yo. Y claro, me costó y me equivoqué mucho y fui inconsistente muchas veces. Hoy día ya él y ella son adultos, él tiene 27, ella tiene 25, ya están los dos trabajando. Uno ya no vive conmigo, mi hijo ya se fue a vivir solo y mi hija debe estar a puertas de partir, yo supongo que aquí a final de año ella también se va. Y me gusta el resultado que veo, o sea, con todos los errores que he cometido, creo que lo que veo son dos personas preciosas, que son pura luz donde están y que las cosas que van a tener que transitar en la vida, que creo que tienen herramientas para hacerlo, desde una madre que le ha tocado vivir de todo. Entonces, tienen un almanaque importante cuando me miran a mí en términos de errores, de dolores, de un montón de cosas. Me había sido muy difícil, entonces creo que desde ahí ellos también han sacado muchas cosas que les ha permitido entender a una mamá que no, o sea, no es fácil ser hijos míos. Yo soy una peregrina que ya lleva 30 años caminando por América Latina, 10 estando la mitad del mes fuera de Chile y la otra mitad recorriendo el país con una fundación que además ayuda a gente que tiene cáncer. O sea, no ha sido fácil seguramente para ellos. No soy la mamá tradicional, si es que existe hoy día la mamá tradicional, pero no soy la mamá del cuadro, digamos, ni de la foto del Día de la Madre. Pero creo que con eso también ellos han sacado un montón de cosas buenas que hoy día van a estar muy orgullosos de ella. Pilar, ¿cuál es el equilibrio? Esto te lo pregunto desde lo que me pasa por ahí a mí, ¿no? No sé si está bien por ahí que yo me ponga foco en, pero es una realidad. Vos recién hablabas de estimular o de profundizar en las capacidades emocionales, ¿no? Porque también el mundo te está pidiendo un poco de eso. Pero cuando decís, bueno, a mí no me importa que mi hijo tenga un 10 en matemática, o sí me importa, pero también quiero estimular esto del vínculo, de que sea un buen compañero, de que si se compra un paquete de caramelos que comparta, y tampoco caer solamente en eso y no presionarlo desde ese lugar, ¿no? Qué difícil es el equilibrio entre uno y otro. Es que ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que todo esto tiene que ver con un entrenamiento en una forma de pensar que nos ha hecho tanto daño, que ustedes le llaman la grieta en Argentina, pero que tiene que ver con el pensamiento binario, que es o es esto o es esto otro. O es blanco o es negro, o soy gorda o soy flaca, o soy linda o soy fea, o soy buena o soy mala, o soy de izquierda o de derecha, o es lo cognitivo en mi hijo o es lo emocional. Y la verdad es que yo siento que la sabiduría y la ecuanimidad, que es a lo que debiéramos postular todos, está en el punto medio, está en los matices, está en la mezcla, está en tomar lo mejor de un extremo y lo mejor del otro extremo, no escuchar los extremos, porque además los extremos generan culpa, generan bando, porque yo siempre soy la buena y el extremo es el malo, y toda esa forma de pensar no nos hace bien, ni a los niños tampoco. No sé si es lo cognitivo o es lo emocional. A ratos será lo cognitivo, a ratos será lo emocional, a ratos serán ambas cosas, a ratos no será nada de eso y será la experiencia de vida en un viaje, a ratos, no sé, será ver una película y en esa película se pueden mezclar ambos elementos. No tengo idea. Yo siento que la vida es mucho más compleja, es un tejido mucho más hermoso de lo que nosotros polarmente lo estamos definiendo, y creo que en un mundo que debiera ir a los términos medios, por lo menos en América Latina me asusta la polaridad que tienen nuestros pensamientos, digamos, donde todo el tiempo estamos juzgando, donde no preguntamos nada, donde la etiqueta y el juicio parece ser mi forma de probar que yo sé y el otro no sabe. No me parece que el análisis vaya por ahí. Bien. Pilar, una de las consignas que pusimos en el programa antes de cuando empezó es ¿qué le preguntarías a Pilar si pudieses hablar con ella? Rescato algunas digamos que tienen un vínculo entre ellas. Por ejemplo, Mariel dice que no sabía bien qué te preguntaría, pero decididamente sería relacionada con mi hijo y su etapa adolescente. Lucrecia dice, le preguntaría cómo llevar la preadolescencia. Y Jorgelina dice, me interesa cómo poner límites con paciencia. O sea, un poco todas tienen que ver cómo se hace para encarar a un preadolescente o un adolescente con paciencia, pero poniendo también los límites que también necesitan. Mira, en el estudio del No Quiero Crecer, que es como el previo al Educar para Sentir, y también en el último, el de La Libertad de Ser Quien Soy, aparece algo que a mí me pareció que era como importante. Uno, que tiene que ver con preguntarse qué se necesita hoy día para educar bien a un hijo o a una hija. Y aparecen cinco cosas que son necesarias, que son ternura, paciencia, fuerza de voluntad, límites y... Perdón, no, me equivoqué. Vuelvo de nuevo. Ternura, firmeza, ahí está. Ahí va. Ternura... Sí, me equivoqué. Ternura, firmeza, fuerza de voluntad, paciencia y sentido del humor. Esas son las cinco cosas que aparecen. Yo le hubiera agregado creatividad y sentido de trascendencia, que no aparecen en el estudio, pero que seguramente si lo actualizara ahora, esas características empezarían a aparecer, porque creo que hoy el gran tema de este siglo es la búsqueda de sentido, pero esas son las cinco cosas que aparecen, y esas cinco cosas, vuelvo a repetirlas, ternura, firmeza, fuerza de voluntad, paciencia y sentido del humor, yo las tendría que evaluar como mamá o como papá todos los días antes de acostarme, digamos, si es que las apliqué todas, y si es que hubo un poquito de todo, de cada una de esas cosas, en cada cosa que yo quise o dije con cada uno de mis hijos. Pilar, te saluda Guido Psicopiedi, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás? Te quería preguntar por un tema que, bueno, que se viene discutiendo en la Argentina ya hace un tiempo, que es el aborto legal público. Es un tema que genera rispideces y que, bueno, algunos piensan de una forma y otros de otra. ¿Tenés alguna opinión formada? Sí, pero siento que ese es otro tema que cae en el pensamiento binario. Y creo que ni una cosa ni la otra forma amigos o enemigos. Creo que hay que tener una discusión mucho más profunda con respecto al tema si uno está a favor o en contra. Yo siento que hay que hablar de la educación sexual, hay que hablar de cómo prevenir los embarazos, hay que hablar de cómo esas mujeres que quedan embarazadas y quieren abortar se sientan o no acompañadas, cómo hacer de una u otra forma que a lo mejor algunas de ellas no lo hagan y den a la adopción, y las que lo van a hacer y lo van a hacer y lo van a hacer, aunque yo no esté de acuerdo, por lo menos que no se sientan delincuentes, digamos. Yo soy absolutamente pro vida, estoy en contra del aborto, no creo que yo lo hubiera hecho en mi vida, espero que mi hija no lo haga, pero creo que el tema es mucho más complejo que colocarse a favor o en contra. Creo que es otra trampa asquerosa el preguntar esos temas, porque se espera el pensamiento binario, y además, para peor, se politiza después. Claro. Entonces, si estoy a favor o en contra, entonces pertenezco a uno u otro sector político, cuando esta cosa no tiene nada que ver con un tema político, cuando una mujer no está pensando si es militante o no, cuando está en una clínica abortiva, digamos. Entonces, me parece asqueroso el cómo se lleva el tema en esta cosa del pensamiento binario permanente, que no nunca va a generar puntos de acuerdo, porque la gracia de a la gente que le interesa instalar el pensamiento binario, la gracia está justamente en que no se llegue a los acuerdos, si ese es el punto. Entonces, eso me duele muchísimo, porque detrás de ese juego hay un montón de mujeres sufriendo. Estamos compartiéndote una charla con Pilar Sordo. Te habíamos dicho que éramos una mesa importante. Estamos tomando mate, ¿eh? No sé, ¿has tomado mate alguna vez, Pilar? Sí, he tomado, pero es que lo encuentro muy amargo. No, igual te gusta. Algo que... Ya llevo 10 años recorriendo y la verdad que no me pasa que no, ya no hice el hábito ya a esta altura. Claro, claro. Pero en ningún lado te dieron con azúcar. Mate dulce. ¿Un tereré, dices tú? Una no, cosa no, así. No, mate, con azúcar, mate normal, con azúcar. Pero con azúcar. No, sí, pero no, como que no enganché con eso. De lo, he enganchado con otras cosas de los argentinos que me han hecho peor, como las medialunas y eso, pero el mate no. Pilar, la verdad que nos encantaría seguir charlando con vos. Si tuvieses que decirle a la gente que nos está escuchando, bueno, vengan a escucharme, porque en Educar para Sentir, estos son los tres puntos, digo, debe haber muchos más, ¿no? Pero si tenés que sintetizar en tres puntos que están buenos, ¿no? Para ir y acompañarte en esta charla que harás el próximo 17 de junio. Ay, qué difícil, porque es una de las charlas que más contenido tiene. A ver, yo diría que es una invitación a la autoeducación emocional, a descubrir qué nos pasa a cada uno con la rabia, la pena, el miedo y la alegría, cómo hemos ido anestesiando cada una de esas emociones. Si tenemos hijos, vamos a ver cómo podemos educarlos mejor. Si no tenemos, vamos a recorrer nuestra propia historia en términos de sancionarnos o castrarnos de frentón nuestro mundo emocional, cómo reírnos un poco con las historias de los niños. Las historias de los niños de esta investigación son hermosas, nos hacen sentirnos estúpidos a los adultos, pero con una inteligencia magistral, y vamos a ver cómo se soluciona. No solamente es un diagnóstico un tanto fatalista, sino que además hay estrategias para solucionar esto, para volver a sentir, para no estar muerto en vida, para volver a recuperar la capacidad de que si veo un comercial o una noticia donde me dicen que hay 40 muertos, me pase algo, y no como hoy que no me pasa nada y pregunto si hay alguien chileno y después sigo comiendo. Creo que es fundamental volver a sentir. La gente que no vuelve a sentir es como si no viviera. Entonces creo que es una invitación a la vida, a autoeducarnos de nuevo. ¿Cuántas situaciones escapamos, no? Preferimos escapar antes de poner sobre la mesa lo que nos está provocando, sí, emocionalmente. Es que venimos de historias, de generaciones antiguas que tenían una definición de fortaleza que es de una estupidez magistral, tan poco sana, donde se sigue hasta el día de hoy. A mí me da mucha rabia y me apasiono cuando lo digo, porque no puede ser que se siga pensando que la gente fuerte es la que no dice lo que siente, y que si yo expreso lo que siento pareciera que me debilito o me veo débil. O sea, si las emociones están para darnos vida, para, y ya está probado además. Y de hecho esto es lo que desata la importancia de las emociones en el mundo, y por eso hay 500 relatores hablando del tema con distintas miradas, porque ya está probado que la gente que expresa las emociones envejece mejor, vive más tiempo, se enferma menos, tiene mejor sistema inmunológico, le va mejor económicamente. O sea, hay un montón de repercusiones positivas que ya están chequeadas, que pareciera que seguimos sin verlas, digamos, y seguimos con esta estupidez estoica de decir, no, yo me aguanto, porque esta cosa como del aguantarse, de poder expresar lo que se siente, pareciera ser que es lo máximo de fortaleza humana, y es al revés. Pilar, yo la última de mi parte, como te conté antes, nosotros siempre ponemos una consigna en el programa, a veces jocosa, a veces más seria, y a veces lo que hacemos es preguntarle al entrevistado también la consigna del día. Y hoy la consigna era, ¿qué le preguntarías a Pilar Sordo? ¿Vos qué le preguntarías a Pilar Sordo? ¿Cuándo va a poder descansar? Bueno. Eso le preguntaría a Pilar Sordo, ¿cuándo va a poder terminar de pagar sus investigaciones para que pueda parar? Porque mientras no las termine de pagar, que me quedan como 3 años, porque la financio yo, porque eso me parece que es la máxima honestidad que tengo que tener con el público, que la gente entienda que lo que estoy diciendo, no hay ningún sponsor atrás que me esté diciendo que eso es lo que tengo o no que decir. Y eso implica créditos bancarios. Entonces, eso le preguntaría a la Pilar. ¿Cuándo va a poder descansar? ¿Cuándo va a terminar de pagar? Pilar, la verdad que te agradecemos muchísimo el tiempo que nos has dedicado. Y nosotros tenemos que cumplir con un compañero de la radio que, bueno, hicimos el pase porque él termina su programa a las 18. Se llama Claudio Soto y nos dijo, ¿vos le vas a decir a Pilar Sordo si nos puede mandar un saludo a los chicos de la trastienda, a Claudio Soto? Así que tenemos que cumplir y si puede ser, tenemos que pedir que... Eso. Le mando un saludo gigante a todos los chicos de la trastienda en Tandil. Espero que todos también me acompañen ese 17 de junio en Tandil. Espero comer mucho salame y mucha fiambre. Cuando llegue, seguro. No puedo pasar por Tandil sin comer eso. Viste que no tomo mate, pero tengo otros pecados argentinos. Acá hay muy buenos quesos también, ¿eh? Sí, sí, también, terrible. No, las picadas. Ustedes son una cosa insufrible. Bueno, Pilar, muchísimas gracias por el tiempo y muchas gracias por todos los videos que he mirado y que me he reído tanto, porque me he visto en tantas situaciones y yo, ay, por favor, si esa soy yo. Claro, la verdad, pero está bueno también reírse de uno mismo, ¿no? O sea, me parece que es la primera condición de la salud mental. Después de que uno se ríe de uno mismo, ya uno nunca más se va a reír de otro. Desarrolla la humildad, se acaba la soberbia y eso ya es una tremenda condición humana que a muchos les hace falta. Gracias, Pilar, y te esperamos el próximo 17. Gracias a todo el público que está en la mesa, que es una especie de sustitución del país, sí. Digamos, se les agradece. Así la es. Cantidad. Así. Un abrazo enorme. Gracias. Que tengan buen fin de día. Chao.